No vengo a pedirle nada, solo he venido a cantar. Si no han de escuchar mi copla, me iré a la pampa a llorar. No vengo a pedirle nada, solo he venido a cantar. Puro desierto y montaña, siempre padeciendo al sol. Tengo que retirarme, la fiesta se terminó. Hasta la vuelta del año, si camina el corazón. Ya tengo que retirarme, la fiesta se termina.